fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien. Mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de idea. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, la, la, la, la, la, la. Fácil de romper que ya estoy muerto. Así, de espaldas a la luna, el canto de los cometas antes de nacer, en el vuelo de los tambores, irse muy al fondo de la sombra. Nada hay para esta espera imposible en el mundo de la luz. Solo partir y ser la nada, la espuma del viento. Fin se titula el poema que acabo de leer, con el que estamos dando inicio a esta, la última edición de Huaca Jahuaca, que nos ha convocado para un especial muy especial, ¿verdad, camaradas? Buenas noches, Andate. Buenas noches, Pato. Buenas noches, A. Y un especial muy adecuado para la fecha en la cual lo estamos transmitiendo, la noche de Nochebuena, momento de mucha felicidad para algunos y de mucha tristeza para otros. Así que hemos preparado un cóctel musical absolutamente adecuado a la situación. Para aquellos que estén solos, escuchando la radio, de repente pueden descorchar ahí un vinito. No se sientan solos, que estamos acá con estamos ustedes. Estamos acá con ustedes para acompañarlos y para invitarlos a pasar una Navidad muy especial. Recordemos que hay mucha gente que la pasa sola en esta fiesta, así que es bueno que que nos escuchen. O también incluso estás ahí con la familia, con tus amigos, con quien festejes. Prendés la radio, pum, para arriba acá con el especial que te preparamos. Eso sería lo ideal. Pero si estás solo en tu casa también, prender la compañía de la radio y de pronto escucharte un viernes 3 a.m. Claro, así. Como la canción con la que abríamos recién. Claramente. Bueno, difícil la elección de los temas, ¿no? Como siempre hacer el recorte para el especial, pero este era uno que era ineludible. Creo que el tema que abre y que cierra el programa son como indispensables. Así es. Infaltables. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora, entonces, es este otro tema de Charlie, intitulado No te animas a despegar. Pero antes de pasar al bicolor nuevamente, voy a leerles otro poema de mi autoría que se llama Invierno y dice así. Dejo de estar y ya soy la sombra. Y me voy al sueño como un alunado. Y me busco en los espejos secretos, en las colinas. Y me bebo en el agua callada del cántaro, que nunca llora. Y a mi imagen invertida también la bebo. Bebo y soy la lluvia, mojándome por dentro. Y estoy solo, como un ave de otro mundo. ¿Por qué te quedas en mi muerta? ¿Por qué te quedas en mi muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué. Te quedas en mi muerta. ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. Artes invisibles, tú que cantas todas mis muertes, tú que cantas lo que no confías al sueño del tiempo. Descríbeme la casa del vacío. Háblame de esas palabras vestidas de féretros que habitan mi inocencia. Con todas mis muertes yo me entrego a mi muerte, con puñados de infancia, con deseos ebrios que no anduvieron bajo el sol, y no hay una palabra madrugadora que le dé razón a la muerte, y no hay un Dios donde morir sin muecas. Alejandra Pizarnik. Bueno, lo que escuchamos en primer término fue el tema No te animás a despegar, de Charly García, de uno de sus mejores discos, para mi gusto, de Piano Bar. Un discazo con una selección de músicos increíble, los tres que formaban parte de Hit: Guyot, Tot y Willy Turri en la batería. Y con la participación de Fito en los teclados, ¿verdad? Si no me equivoco. Una formación extraordinaria, que graba un clip extraordinario con lo que fue la grabación esa del disco. Ahí en Estudios Guión. Sí, impresionante ese recital y el video, ¿no? La actuación de Charlie, muy particular. Y también la de Fito, que llega al estudio con un sándwich de un tamaño inconmensurable. Pero bueno, no es para hablar de sándwiches que estamos hoy aquí, sino para hablar de suicidios. Sí, tenemos muchos temas de Charlie, me parece. Es verdad. Se ve que a Charlie le ha pasado bastante mal en la fiesta. Sí, yo la verdad que cuando armamos el especial pensaba que había un montón de temas de Charlie que no podían quedar afuera. Y bueno, este fue uno de ellos. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles, la banda más grande de todos los tiempos, al menos opino yo. Y vamos a escuchar el tema Because, del disco Abbey Road, del año 1969. Un tema que, bueno, cuenta la leyenda que los acordes, las armonías, son del Claro de Luna de Beethoven, porque parece que Lennon estaba escuchando a Yoko tocando esa obra y le pidió que tocara los acordes al revés y surgió la armonía de lo que luego fue Because, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Thank you. conciencia pensando en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego? Ángel de los pobres, pequeño armonía. Algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrió de la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Ya dejaste tu día buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipsis de aire, de aire. Termina todo ese oro en tus bolsillos, perdido en el mundo. Tu ser te dolerá al fin. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo. Solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? La nebulosa de la angustia pasa como un río y me arrastra según la ley de las atracciones. La nebulosa en olores solidificada huye su propia soledad. Siento un telescopio que me apunta como un revólver. La cola de un cometa me azota el rostro y pasa relleno de eternidad, buscando infatigable un lago quieto en donde refrescar su tarea ineludible. Altazor, morirás. Se secará tu voz y serás invisible. La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa, temerosa de un traspié como el equilibrista sobre el alambre que ata las miradas del pavor. En vano buscas, ojo enloquecido. No hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas. Piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar. ¿No ves que vas cayendo ya? Limpia tu cabeza de prejuicio y de moral. Y si queriendo alzarte nada has alcanzado, déjate caer sin parar tu caída, sin miedo al fondo de la sombra. Sin miedo al enigma de ti mismo. ¿Acaso encuentres una luz sin noche, perdida en las grietas de los precipicios? Cae. Cae eternamente. Cae al fondo del infinito. Cae al fondo del tiempo. Cae al fondo de ti mismo. cae lo más bajo que se pueda caer. Cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y de todos los naufragios, de todos los anhelos y de todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan, quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz y la noche que tiene frío en su gruta de huesos. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas, cae en música sobre el universo. Así comienza el canto número 1 del poema Altazor del chileno Vicente Huidobro, con el que abrimos este tercer bloque de Huaca Jahuaca en su especial Suicidio. Lo que escuchábamos recién era Umbral de Luis Alberto Spinetta. Y bueno, me informa Fabio Mella de que acaba de llamar Yoko Ono a la radio, a la FM Compartiendo 89.7, y que nos informó que en realidad hay una especie de coincidencia en que el arpegio inicial de Vicós es como el declaro de luna de Beethoven al revés, pero que en realidad es un mito eso de que es la sonata tocada al revés. Así que le agradecemos a Yoko haberse molestado. Muy atento. La verdad que sí. La saludamos, está en Nueva York escuchando el programa. Le damos gracias por estar cerca de Huacajá. Con una sidra y un mantecón. Así que le mandamos un abrazo a ella, a Julian y a toda la familia Lennon. John Lennon, el hijo de John. ¿Qué es la anhedonia? La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer. Es la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión, aunque puede estar presente en otros trastornos, como por ejemplo en algunos casos de demencias, como el Alzheimer. Y además es la canción de un señor que está muy presente en este programa. Así es, un bigotudo bicolor. Un hombre que porta un bigote bicolor, así es. Así y que es un lugar en el cual no existe la primavera. Todo de sangre. pesar de mí. No tengo que hacer maleta, no siento nada. Nada más en mí. Cae de tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza, cae del mar a la fuente, cae al último abismo de silencio, como el barco que se hunde apagando sus luces. Todo se acabó. El mar antropófago golpea la puerta de las rocas despiadadas. Los perros ladran a las horas que se mueren. Y el cielo escucha el paso de las estrellas que se alejan. Estás solo y vas a la muerte derecho como un iceberg que se desprende del polo. Cae la noche buscando su corazón en el océano. La mirada se agranda como los torrentes y en tanto que las olas se dan vuelta, la luna, niño de luz, se escapa de alta mar. Mira este cielo lleno, más rico que los arroyos de las minas, cielo lleno de estrellas que esperan el bautismo. Todas esas estrellas, salpicaduras de un astro de piedra lanzado en las aguas eternas, no saben lo que quieren, ni si hay redes ocultas más allá, ni qué mano lleva las riendas, ni qué pecho sopla el viento sobre ellas. Ni saben si no hay mano y no hay pecho. Las montañas de pesca tienen la altura de mis deseos. Y yo arrojo fuera de la noche mis últimas angustias que los pájaros cantando dispersan por el mundo. Reparad el motor del alba, en tanto me siento al borde de mis ojos para asistir a la entrada de las imágenes. Soy yo, Altazor. Altazor, encerrado en la jaula de su destino. En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible. Una flor cierra el camino y se levanta como la estatua de las llamas, la evasión imposible. Más débil marcho con mis ansias que un ejército sin luz en medio de emboscadas. Así seguía el canto 1 de Altazor, de Vicente Huidobro, una de las obras magnas de la literatura universal para mi gusto. Este programa se llama Huaca Jahuaca. Hoy se encuentra realizando su último número de la primera temporada del año 2013. Y es un especial suicida para las fiestas que nos acompañan. Bueno, lo que acababa de leer creo que tiene entronca, por lo menos en su parte más oceánica, con el tema que viene ahora, que es un tema de Miguel Abuelo, de su disco Miguel Abuelo et Nada, grabado en Francia allá por 1973. Grabado en Francia allá por 1975. Un disco bastante progresivo de Miguel, bastante distinto de lo que había hecho antes, que era psicodélico pero con otros ribetes, y bastante distinto de lo que hizo después, mucho más popero. Bueno, tuvo muchas etapas, ¿no? Pero es muy particular este disco y esta canción, así que vamos a abrirle nuestras orejas. Pero antes voy a ver un poco más del amigo Vicente para darle pie a Miguel. Y dice: soy yo, Altazor, el doble de mí mismo, el que se mira a obrar y se ríe del otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo. La distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies. Los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan, sin dar una respuesta que llene los abismos, ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo un ser materno donde se duerma el corazón, un lecho a la sombra del torbellino de enigmas, una mano que acaricie los latidos de la fiebre. El muelle está jajaja de si ejerto, y los marines jejejeje tocococococococococo. Se fue jejejeje tocococococo, a ver que descansa jajajajajajajajajaja. El mar gonojo con los espejejos y una mujer se mi los pies. Un viejo barco se aleja para no volver. El viejo barco parece barco de papel. Quedado aquí solo mirándome ser. Yo me he quedado aquí solo mirándome ser.

Bueno, lo que sonó recién en un tema de La Máquina de Hacer Pájaros. Así es, el tema Ruta Perdedora del segundo disco de La Máquina. Bicicletas. Una de las grandes bandas de nuestro rock progresivo. Sí, sí. Una formación, vamos a decir, porque creo que no la dijimos nunca, la de La Máquina. Con Carlos Jutaya en teclados, Charlie García en teclado y voz, Gustavo Basterrica en guitarra, José Luis Fernández en bajo y Oscar Moro en batería. Nuestro amigo el Vasco en guitarra. Así es. Se lo ve caminando por las calles de Quilmes seguidamente. Sí. Una cuestión de polleras, me parece. Sin rumbo fijo, me parece. Sí. O creo que no se recuerda. Yo creo que ustedes dos los vi juntos por primera vez arriba de un escenario el día que tocó el Vasco Basterrica, justamente. Junto a Bade Retro. Junto a Bade Retro, claro. Sí, eso fue en agosto del 2011. De hecho, yo fue la primera vez que te vi en mi vida. Andate. Claro, es verdad. ¿Quién es ese muchacho ahí solitario, sentado en el medio del Club Tucumán? Parado en el medio, adelante de la cámara que estaba filmando el recital. Sí, eso lo suelo hacer. Le mandamos un saludo a Ricky, que me quiere mucho por eso. Un abrazo al Vasco, seguro nos está escuchando también. Lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que hizo mi padre, Guillermo Yusá. Es un disco que sacó en Barcelona hace como 10 años. Yo me acuerdo que era chiquito y se quedaba hasta altas horas de la madrugada con el Reason, ahí jugueteando con sonidos que encontraba en la web. Y así sacó, de una forma bastante casera, el disco que se llama Dinosaurios. Y este tema cuenta con la participación de Enrique Roca, un reconocido artista plástico de acá de nuestra ciudad, que toca la guitarra eléctrica. El tema se llama La Más Antigua Pena. Vamos con eso. Thank you.

coming home. Hay un tiempo para que los caracoles arriben a la playa, con los dibujos de sus caparazones mostrando las huellas de los rayos alucinados del sol, como las líneas de un árbol gestado bajo el mar, donde muy profundo las luces que llegan dan su color al abismo, el color velado que se va del día a su sombra, llorando apenas, dibujando las ondas bajo el agua con su trazo de tristeza microscópica e imposible. Big Bang de cigotas que se dividen y se estrellan como astros minúsculos. Un día de invierno en la vida de un coral. Un día cualquiera con líquenes azules y mareas que sueñan con la luna. Así todos los océanos se amacan, inmensos, plateados, sin poder tocarla. Hipnosis líquida, glaciación intramolecular. Un día de invierno en un cráter, donde hace 3 millones de años se clavó un meteorito. Un ojo de piedra y una cuenca desierta, fantasmática, la órbita del deseo sigue mirando desde el vacío. Arreciada por una sed abisal, la luna se seca irremisiblemente. Los caracoles se intitula este poema que me pertenece. Estamos cerrando esta última edición de la primera temporada de Waka Jahuaca. Está sonando de fondo un tema increíble que hemos dejado para tal instancia por la profusión de material musical que tenemos para este especial. Del eterno Astor Piazzolla. Así es, adiós Nonino. Pieza que le dedicó a su padre en el momento en que falleció. Cuenta Pipi Piazzolla que cuando se enteró de la noticia se puso muy serio, se encerró en la cocina con el bandoneón y ellos de lejos lo dejaron ahí en silencio y empezaron a escuchar esos acordes que terminaron siendo los que conforman el principio de Adiós Nonino. Y bueno, una historia terrible, como el dolor a veces engendra obras de arte magnánimas como esta. Como todas las que escuchamos en este programa, prácticamente. O todas. Bueno, ha sido una temporada muy enriquecedora. Lo hablábamos un poco el programa pasado. Es la primera vez que hacemos radio. No sé, yo me sentí bien. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Sí, la verdad que sí. Ha sido una experiencia positiva. El año que viene va a ser mejor. Sí, si Fabio Mella no nos raja de acá. En ese plan estamos. Nos mira en serio y nos dice que sí. Así que bueno, nada, esperemos que la hayan pasado bien en esta Nochebuena, acompañados por este cóctel musical explosivo. Bien pum para arriba, como dice la fecha. Así tal cual. Pero bueno, nos veremos el año que viene, todos vivitos y coleando. Si así lo decide el Barba. Gutiérrez no. Y si no nos manda, viste, acá la Interpol. Claro. Bueno, y hablando de Dios, si hay una Biblia, que sea negra y sin estrellas, ¿no? Sí. Y ahora, mientras levantan sus copas para brindar, escúchense esta pieza magistral de King Crimson. Me estaba olvidando de presentar lo que el viene, tema que viene. Cierra. Es de esos temas que lo escuchás y la cabeza se te voltea a un costado sobre el hombro y caes en un trance depresivo automáticamente, ya con su primer sonido. Así que... A gozar. The King Crimson, Starless. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Un abrazo para todos. Oh,